No te vendrás conmigo, ¿verdad? No hago más que darle vueltas y más vueltas. Sin embargo, no... No me parece que sea lo mejor. ¿Para quién? Para nadie. No sobrevivirían a las habladurías. Y Richard... Richard nunca llegaría a entender lo nuestro. Le partiría el corazón. Y no se lo merece. No ha hecho daño a nadie en toda su vida. Puede irse a otro lugar. Las personas se trasladan. Aquí comienza Agárralo como puedas. Un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos... Toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el Proyeccionista. Muy buenas, saludos de Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes, 8:30 de la tarde, repetición del programa, domingo, 10 de la mañana, y el podcast del programa desde el viernes por la noche, tanto en iVoox como en la web de la 97.7 Radio. Alfredo, muy buenas. Muy buenas, y bueno, nuestros... oyentes ayer, contentos, encantados, porque la película, la verdad es que es una sorpresa ante todo, una historia que va enriqueciéndose conforme va avanzando el tiempo, haciendo giros que son verdaderamente sorprendentes, y se notaba que mientras se iba desarrollando la proyección, pues disfrutaron los que son asiduos de este programa. Luego hubo aplausos. Efectivamente, estamos hablando del preestreno que tuvimos este pasado jueves en los cines Liz, la película La Modista, la película protagonizada por Kate Winslet, y que fue todo un éxito rotundo. Bueno, y desde aquí la verdad que agradecer a nuestros oyentes, sí, porque las entradas que repartíamos en apenas un día se agotaron. Nos felicitaron por nuestro 15 aniversario. Uh-huh. Muchos de ellos, bueno, conocidos. Y también hubo por ahí algún grito espontáneo, ¡feliz cumpleaños! Total. Fue una sesión verdaderamente emotiva, tanto porque celebrábamos nuestro feliz aniversario y gracias a ellos y por la película, que es encantadora. Bueno, pues ese fue el preestreno de la semana, de esta semana. La Modista. Pero tenemos otro para el próximo 22 de marzo, titulado O los tres o ninguno. Yo nací en Irán, un país de 33 millones de habitantes. ¿Por qué lo sé? Desde luego no es gracias a él. Señor, ¿dónde está Bélgica? Pues está entre esto y esto. Me llamo Ibad. Y esta es mi historia. Mi país es magnífico. Y el Shah se preocupa por su pueblo. ¡Tenemos hambre! Me da igual. ¡Tenemos sed! Me da igual. Yo he decidido que a mí no me da igual. No es un juego, Ibad. Van a matarte. Pues a este protagonista no le va a dar igual. Estamos ante una comedia dramática francesa, pero al fin ha puesto una comedia de este hombre que vive en Irán, sí, y que se tiene que exiliar a París. Bueno, estamos hablando de los años 50, donde había una dictadura del Shah de Persia, un hombre que era capaz de tener los lujos más impensables, más orientales, y que sin embargo pues en su pueblo se pasaba hambre. Y este chico, que aparte de ser un activista, le ha caído del cielo el ser más feo que pifio, pues la comedia se las trae, y la verdad es que ahora tiene una cierta habilidad para sacar humor donde no lo había. Él es un monologuista, todo esto, quiero decir. Sí, como el que era protagonista de Intocable, que sí, es el gran éxito sorpresa del cine francés también. Muy, muy buena fórmula, sí, y también como lo de Bienvenidos al Norte, también era un monologuista. Realmente. Bueno, esta fórmula está funcionando muy bien. Él relata la historia de los que ya se exiliaron en los años 50 y se encuentran luego con más dictaduras, porque después ya viene una dictadura más represora aún, y todos estos pasos se van contando también dentro de los esfuerzos de adaptación que hacen en la familia de él, porque su mujer, todo lo contrario, la fortuna le da una belleza impresionante, es muy atractiva, y tiene hijos, y bueno, pues nos divertimos porque saben hacerlo muy bien. Y yo creo que los oyentes van a disfrutar con este preestreno. Este preestreno será el próximo martes 22 de marzo. Sí, justo termina Fallas y antes de que empiece la Semana Santa, pues ese martes. A las 10 de la noche. 22 de marzo a partir de las 10 de la noche en los Cinelis. Como siempre, toda la información la tendréis en la web de la 97.7 Radio la próxima semana. Pero, muy fácil, vuestros datos personales al apartado de correos agarralo@la977.com y entraréis en el sorteo de las invitaciones dobles para ese preestreno y el lunes 21, en la web y en el Facebook de la 97.7 Radio daremos la lista de ganadores. Bueno, tenemos que decir que fue tal el éxito que hubo con el preestreno de nuestro aniversario que para este otro el Cinelis ha tenido la cortesía de multiplicar por dos la sala, con lo cual todos los que quieran participar, que sepan de que ahora hay más butacas. Pero que se den prisa, ¿eh? Eso que sí, terminan. Hay que hacerlo rápido. Nos vamos ya rápidamente a hablar del dinero, de la taquilla. La taquilla. La taquilla que tiene un nuevo número uno y es una película española, 100 años de perdón, que ha entrado con 1,5 millones de euros en 431 pantallas, ha obtenido un total de 220.000 espectadores, han ido al cine a ver esta gran película con Luis Tosar. Iba a decir Javier Cámara, me venía a la cabeza Truman, no sé por qué, con Luis Tosar como principal protagonista. La verdad, Alfredo, que no es una mala cifra. Quizás nos esperábamos más, pero es la típica película que va a aguantar bastantes semanas en cartel y que irá sumando y sumando. El número uno es justo porque el guionista es la mejor historia que ha escrito Gerrick Echevarría, es un nombre. Y tiene buenas, como El niño o Zelda. El niño o Zelda, sus anteriores. Y bien, bueno, pues es una historia del atraco a un banco en Valencia y que habla sobre la corrupción y que además se lo toman con cierto humor también porque dentro de la gravedad de este asalto y de las tensiones de un thriller que están correctamente desarrolladas en este relato, bueno, pues el guionista ha tenido la gran idea de dar algunos momentos, ¿no?, de emoción y de humor. Muy recomendable, está en todos los cines de Valencia y pueden ir a él. Lo que sí hemos visto que la taquilla ha sido una especie de bajada, ¿no? Generalizada. Sí, poquito a poquito ha pasado el efecto de Navidad, luego viene el efecto del Oscar, también ha pasado, y eso también afecta sobre todo al cine español. Hay dos películas que esperábamos que iban a triunfar en cartel, pero la comedia Tenemos que hablar lleva apenas un total de un poquito más de 1 millón de euros, muy poquito para lo que se esperaba, y La corona partida, que es una excelente película histórica, pero excelente, de lo mejorcito que se ha hecho últimamente en nuestro cine, pues apenas en 3 semanas lleva 730.000 euros. Bueno, La corona partida es una película, yo creo que obligatoria, ¿no? Porque es el eslabón que enlaza toda la historia de Isabel de Castilla con la siguiente etapa, ¿no?, de La corona. Y que está, yo creo que tú que has visto, eres un experto en la serie, ¿qué te ha parecido el desarrollo de La corona partida? Fantástica, la verdad, que enlaza muy bien tanto la serie Isabel como Carlos V, que fue la continuación, y lo que faltaba, porque los que éramos fans de la serie Isabel teníamos ganas de saber, nos lo explica perfectamente La corona partida. Incluso se llega a insinuar de que Juana no estaba loca. Efectivamente. Y hace un buen análisis histórico de este personaje tan importante en el futuro de todos esos países. Y bueno, también hay que decir que la otra película española, Tenemos que hablar, con 150.000 espectadores, tampoco es justo lo que está sucediendo. Una muy buena comedia que habla de la crisis contemporánea. El protagonista lo que hace es llevar a la ruina a sus suegros y sin embargo pues aún lo invitan a cenar. No se la pierdan, que se pueden divertir mucho con ella. Y sin embargo, por ejemplo, Zootrópolis está funcionando de maravilla. Lleva ya 8,8 millones de euros. El pasado fin de semana recaudó 1,2 y se acaba de estrenar en los Estados Unidos. Ha llegado allí, no suele ser habitual, un mes después que en parte de Europa. Pues bueno, en los Estados Unidos ha conseguido el primer fin de semana 76 millones de dólares. Es la película Disney que mayor recaudación ha hecho el primer fin de semana en la historia. Bueno. Superando inclusive a Frozen, ¿eh? Bueno, por lo que la han visto, dicen que es merecido. ¿Cómo se mantiene? Porque es una excelente proyección. Y también es importante resaltar el efecto Oscar que se ha producido. Es una película que además hubo unanimidad desde estos micrófonos, porque le dábamos ganador, ¿no? Como justo ganador de... Sí, bueno, ya que a Spielberg no se le iba a dar, pues Academia. La segunda buena era esta. Y ha tenido un crecimiento del 600%. No es habitual este crecimiento cuando llega a un premio, ¿no? 530.000 euros el pasado fin de semana. Muy bien, la película ya está en su sexta semana, con lo cual no desaprovechéis la oportunidad de ver Spotlight. Una muy interesante historia que explica el compromiso de un equipo de redactores en el Boston, un periódico que tiene que hacer informes sobre casos de pederastia. No se la pierdan porque es verdaderamente un excelente trabajo. Y ya por último, DePaul, que sigue funcionando muy bien, 8,2 millones, en los Estados Unidos lleva más de 300, y El Renacido casi 13 millones de euros, claro. Y sumando. Sí, no, El Renacido ya se va a quedar para estas semanas. Yo creo que justamente porque, bueno, ahí ha hecho un buen trabajo Iñárritu, y que duda cabe que Leonardo DiCaprio se merecía el Oscar. Nos vamos ya rápidamente a hablar de los estrenos de este fin de semana y empezamos y nos vamos a ir frente al mar. Estrenos de la semana. Una pareja en crisis intenta superar sus dificultades en un viaje por la costa francesa en los años 70. La película está dirigida, protagonizada y también el guion es de Angelina Jolie y en el reparto está junto a ella su marido Brad Pitt. Es la segunda colaboración juntos tras la comedia de acción Señor y Señora Smith. Hay que decir que es el tercer largometraje de Angelina Jolie, tras películas como En Tierra de Sangre y Miel, Invencible, una película en que estuvo nada mal, y este drama romántico e intimista que veremos si tiene el favor del público, ya que las críticas no han sido muy favorables y el favor del público norteamericano la verdad es que tampoco lo ha tenido, Alfredo. Bueno, yo creo que este tipo de dramas a veces es demasiado violento, ¿no? Y no es agradecido por parte del público, y aunque sea Angelina Jolie y su pareja, pues sí se entiende que haya habido tan poca acogida. Veremos qué pasa en nuestra taquilla. De la que sí que tenemos que hablar, ya que es una gran película, como Mustang, un pequeño pueblo al norte de Turquía, pues cinco hermanas huérfanas, entre 12 y 16 años, pues bueno, pasan un verano en una residencia, conocen a unos chicos y pasan un día entretenidos con ellos, nada más. Pero eso está mal visto en Turquía. A raíz de ahí, uno de sus tíos pues decide poco a poco a cada una ir preparándola para casarse en matrimonios concertados. Una producción francesa que ha obtenido varios premios importantes, entre ellos el del Ópera Prima en la Academia de Cine Europeo, 4 César, que son como aquí los Goya, pero en Francia, que obtuvo el de Ópera Prima, guión, montaje y banda sonora, y además obtuvo el Goya a la mejor película europea. Estuvo nominada al Oscar a la mejor cinta habla no inglesa, y Más Cine denuncia por la discriminación hacia la mujer en ciertos países, y concretamente se estrena esta semana que estamos celebrando el Día de la Mujer. Sí, bueno, llama la atención que un país como Francia, que normalmente ha tenido una relación con Turquía un tanto distante, ¿no? Ellos se han opuesto muchas veces a las ampliaciones que reclamaba Turquía en cuanto a su incorporación a la Unión Europea, haya elegido esta película precisamente para que la represente ante la Academia. Bueno, y con éxito porque llegó a la final. Y llegó a la final, y bueno, la verdad, lo hemos podido ver en un pase técnico en los cines LIS y nos hemos quedado sobrecogidos, porque la película tiene un tono más bien suave, pero lo que va sucediendo lentamente y vamos viendo las implicaciones, pues se habla un poco de lo que ya le preocupaba a García Lorca cuando hizo Bernarda Alba, ¿qué hacemos con las hijas solteras, ¿no? Cuando están en edad casadera, O que también en su momento ya señaló Sofía Coppola con las vírgenes suicidas. Muchas chicas en un lugar en el que están enclaustradas bajo un régimen disciplinario quizás excesivo, en un país donde los derechos de la mujer pues están todavía, pertenecen al siglo XIX, se acostumbran por ejemplo los matrimonios por pactos, sin que ella, la niña, conozca a su futuro marido. Y estas chicas que ya han recibido una educación más moderna, occidental, en esta situación pues empiezan a crearse tensiones terribles. En este momento todos sabemos dónde está Estambul, ¿no? Estambul fue en su día Constantinopla, una ciudad que durante 1000 años fue la capital más importante de Europa. Ahora es la capital de Turquía, una ciudad de más de 10 millones de habitantes. Impresionante ciudad. Con problemas de inmigración. Y bueno, pues lo que los franceses han querido señalar seguramente es que no está preparada esta gran megalópolis, ¿no?, para incorporarse abiertamente a la comunidad económica europea. La verdad es que el destino de estas niñas es diverso, porque hay las que se someten, ¿no?, a estos matrimonios de pactos, y las hay quienes se rebelan. Una película muy bien realizada, la directora es su ópera prima, las actrices, todas jovencitas, interpretan correctamente su papel, y nosotros como observadores pues recordamos que aún hay países donde los derechos de la mujer siguen pospuestos. Ahora que está tan importantemente, el 8 de marzo se ha celebrado el Día de la Mujer, yo creo que es una película que debemos verla todos, las mujeres y los varones, que aún estamos y seguiremos estando con la actualización de los derechos de la mujer que se merecen todo. Pues para recordar todo esto, bien vale la pena ir a ver una muy buena película. Está en la versión, ¿no?, doblada. Tenemos versión doblada en algunos cines y en Babel la tenemos en versión original. Muy bien. Y ya para ir cerrando los estrenos de este fin de semana, cambiamos totalmente de registro, ya que nos viene una película juvenil como la serie Divergente, Leal, secuela de la cinta de ciencia ficción Insurgente, y punto y final a una saga que comenzó en el año 2014 con Divergente, película pues encaminada para un público juvenil. Y la que está encaminada para un público infantil es Kung Fu Panda 3. Maestro Shifu, ¿es mal momento? ¿Tiene tiempo? El tiempo es una ilusión, solo existe la hora. Entonces ahora, ¿tiene tiempo? Oh. Bueno, pues vamos a tener tiempo de ver a este gran personaje en esta tercera entrega de la saga del nuevo con Po como protagonista. Esta vez se enfrentará a una nueva aventura y a la aparición del que dice ser su padre biológico. De nuevo, Florentino Fernández es el protagonista, doblando al principal personaje de la película, y Jack Black en la versión de los Estados Unidos. Aquí nos va a llegar a una copia también en versión original. La verdad que no por ser la tercera es la peor de todas, porque es inferior a la primera, pero es muchísimo mejor que la segunda parte. Así que muy recomendable para estas fiestas de Falle y sobre todo para Pascua ir a ver esta tercera entrega de Kung Fu Panda. Nos vamos ya rápidamente a la recta final de nuestro programa. Nos vamos al Fotorama Rosa. El Fotograma Rosa. Antes no era tan desagradable. No se ha enterado. He tenido un accidente, he perdido a mi hija y a mi marido. ¿Hay muchas correcciones? No más que de costumbre. Soy Julie. ¿Me quiere? Sí. ¿Desde hace mucho? Pues estamos escuchando el tráiler de Azul, ya que se celebra el 20 aniversario de la muerte del cineasta polaco Krzysztof Kieślowski, que no hace mucho la Filmoteca, bueno, le sigue dedicando un ciclo. Y hay que destacar sobre todo su trilogía, su famosa bandera francesa, los colores de la bandera francesa, que fueron los de azul, blanco y rojo. Se empezó hablando de Azul, esta gran película que llevó a cerca de 600.000 espectadores a verla al cine. Pero hay que destacar que la habilidad, la capacidad artística, el talento de Kieslowski consiguió que una película que tenía un estilo pausado y que ahora lo vemos con muchísima más claridad, entonces no era una revolución, pues nos llevaba al concepto de la libertad, contándonos la historia de una mujer que perdía a su marido y tenía que afrontar luego esta situación. Con un predominio total colorista del azul y que tenía el equivalente de la libertad en la bandera francesa, que es lo que nos hacía reflexionar sobre los pilares de los valores, no solamente de Francia, sino los valores de la formación de Europa. Luego vendría blanco, luego vendría rojo, o sea, los conceptos de igualdad y fraternidad. Y en azul, sobre todo, mucha gente nos enamoramos de Juliette Binoche. Bueno, Juliette Binoche entonces no era una actriz conocida y ya destacó en esa película porque es la protagonista, además con gran presencia, sus capacidades de dar transmitir esas emociones íntimas de su personaje. Además, la película obtuvo el León de Oro en el Festival de Venecia. Efectivamente, otra película de esta trilogía obtuvo el Oso de Oro de Berlín. En fin, este Kieslowski, que era un director polaco que llegaba a Francia, supo interpretar para los franceses la esencia de su esperanza en el futuro. El revalidar los conceptos y los pilares de la solidaridad, de la igualdad, de la fraternidad, pues fueron en un momento dado quizás uno de los momentos cinematográficos más importantes, que a los 20 años una distribuidora como Wanda, que siempre se ha caracterizado por traer cine independiente y cine de valores, pues es una gran decisión a los que hay que felicitar, como hay que felicitar los cines Yelmo, que son los la que... podemos ver azul en Yelmo, ¿no? En Yelmo. Bueno, sí, vamos a poder ver las tres películas. Las tres películas. Además, eso es una decisión verdaderamente arriesgada, claro, pero de aplaudir. Sí, porque no traen solamente la primera, sino que han dicho, bueno, puesto que ya hacemos un homenaje a este gran director, vamos a poner la trilogía. Felicitaciones para los cines Yelmo y para los que puedan ver. Es que fuera de micrófono lo comentábamos, Alfredo, 600.000 espectadores fueron a ver Azul, ¿eh? Ojo, hoy sí. En día, a ver qué película llega a 600.000 espectadores, no es nada fácil, ¿eh? Ningún blockbuster norteamericano llegaría. Muchos no llegan, ¿eh? No llegan. Es que, vamos, ahí se demostró que el cine de autor, el cine inteligente, el cine de arte, el cine de valores, pues llega a... Y sobre todo una ciudad como Valencia, ¿no? Valencia es muy cinéfila. Era otra época, ¿no? Bueno, yo creo que aún... También estaban los cines, a ver, estaban los Babel, en versión original, pero sobre Albatros, todo Albatros, sí, que sí, también eran efectivamente importantes. Y bueno, pero ahora sí, en las nuevas generaciones, ahora en las nuevas generaciones también hay una gran sensibilidad por el cine de autor, de creadores, y es una buena oportunidad. Que se ha hecho un esfuerzo económico para poner la trilogía otra vez a disposición del público, nos parece una excelente oportunidad de volver a ver buen cine. Pues volvemos a disfrutar del director Krzysztof Kieslowski con esta trilogía, azul, blanco y rojo. En los cines Yelmo. Y en versión original. Eso es. Nos vamos ya rápidamente a la agenda cultural. Tenemos que hablar antes de los estrenos de la próxima semana. Tenemos La Modista, como no, nuestro preestreno este pasado jueves, que fue en los cines Lis. Tenemos una película que devuelve la luz de París al cine, como es Luces de París, y tenemos El Pregón, una película dirigida por Antonio de la Torre con Berto Romero y Andreu Buenafuente. Veremos a ver, Alfredo, si consigue llegar bastante público a la taquilla. Prometer promete, ¿eh? Hombre, yo creo que Berto Romero ha demostrado ser un animal cinematográfico. Bueno, no hace mucho estuvo en Ocho Apellidos Catalanes. Y fíjate. Y Buenafuente ha sido típico de las películas de Torrente. Buenafuente también. Quiero decir que ellos, más que televisivos, son de pantalla grande. Ahora, injustamente, y no sé por qué, bueno, pues ellos se han decidido más por la pantalla pequeña. Quizás sea por aquello del hábito, ¿no? Pero en esta película yo creo que van a dar una buena satisfacción a sus seguidores. Bueno, y en la agenda cultural, destacamos en el Cinestudio Dor durante este fin de semana dos grandes películas, no hay que perdérselas. Techo y Comida, claro, que ha obtenido el Goya a la mejor actriz para Natalia de Molina, y Truman, la gran triunfada de los Goya, película, director y actores, para Ricardo Darín y ahora sí, Javier Cámara. Una excelente película en la que nos planteamos qué hacemos cuando sabemos que nos quedan pocas semanas. Bueno, que es el caso que tiene que resolver Ricardo Darín y para eso llama a su inolvidable amigo de siempre, Javier Cámara. Las conversaciones entre ellos, los episodios, las sorpresas, ¿qué hacen nuestros amigos cuando saben de que nos quedan pocas semanas? Bueno, pocas semanas, pocos meses, lo mismo da. Puede ser que quienes no hayan visto en la película piensen que Javier Cámara se aprovecha de la situación. Yo creo que no. Al final, todos sabemos que por encima de cualquier cosa está la buena amistad. Y la próxima semana en el Cinestudio Dor podremos ver Marte, de Ridley Scott. Una de las mejores gran película que funcionó muy bien en taquilla. Sí, han sido injustas con ellos en la academia porque es una película de ciencia ficción. No es fácil que la ciencia ficción sea llevada con verosimilitud a las pantallas y en este caso Ridley Scott lo resuelve de manera magnífica. ¿Cómo puede una persona que se ha quedado en el planeta rojo de por vida prácticamente porque ya se han alejado sus compañeros de nave, eres capaz de organizar una nueva ciudad dentro de él, solo para él, y transformar la pequeña tierra estéril que hay en una tierra productiva que le permita a él sobrevivir varios meses? Una excelente película para hacernos reflexionar sobre la capacidad creativa del hombre. En el Autocine Star, desde este viernes hasta el próximo jueves, podemos ver Kung Fu Panda 3 y Divergente, Leal. Y por último, destacar en el IVAC, en la Filmoteca, el sábado y el domingo, en el ciclo dedicado a Ovidio Montllor, en el cine, Ovidio en el cine, veremos todo un clásico de nuestro cine como fue Con el culo al aire, de Carles Mira. Una película que en su momento fue verdaderamente todo un alcance, ¿no? Todo un hito para los que empezaban a hacer cine. Todos los cineastas actuales han tenido que ver con esta película porque aprendieron mucho de ella. Y destacar también que el próximo domingo en la Filmoteca veremos en el ciclo cine documental India, una película dirigida por el maestro Roberto Rossellini. Director que nos hizo abrir los ojos sobre cuál era la situación de Europa en los años 45-50 con esas impresionantes películas como la que fue Alemania, Año Cero o Roma, cita aperta. Para finalizar, recordemos el preestreno que tenemos el próximo 22 de marzo en los cines Lis a partir de las 10 de la noche, la comedia francesa O los tres o ninguno. Para obtener alguna de las invitaciones dobles que tenemos, como siempre, en la web de la 97.7 Radio tendréis a partir del lunes toda la información, pero muy fácil, enviar vuestros datos personales, nombre, apellidos y DNI al apartado de correos agarralo@la977.com y entraréis en el sorteo de una invitación doble para este fantástico preestreno del próximo día 22 de marzo. Y no olvidar que gracias al gran éxito de nuestro preestreno anterior en que celebramos nuestro aniversario, pues se ha decidido ir a una sala más grande. Ahora multiplicamos por dos la butaca disponible. Pero que se den prisa, que eso sí, las entradas vuelan, ¿eh? Alfredo, más cine la próxima semana. Más cine, más preestrenos. Bueno, y la próxima semana estamos en Fallas, ¿sí? 18, pero aquí estaremos nosotros hablando de los estrenos y de la actualidad cinematográfica. Toda la actualidad vista de dos puntos de vista. Volveremos el próximo fin de semana fallero aquí en la 97.7 Radio en Agárralo Como Puedas. Recordar, como siempre, ir al cine y que la fuerza te acompañe.